La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a saludar y acompañar durante este recorrido informativo. Alejandro Silva, Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Antalya Díaz. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia, como siempre, con el dato noticioso y luego viajamos directamente hasta Chile. Allí, estudiantes de ese país vuelven a marchar contra la reforma educativa. Recordemos que se han dado en las últimas semanas un paro de profesores en el que además han apoyado a los estudiantes con marchas en las calles y una brutal represión en contra de los manifestantes por parte de los carabineros. Luego viajamos a Estados Unidos también a hablar de represión, y es que allí el pueblo afroamericano está pidiendo que cese la brutalidad por parte de la policía hacia esta comunidad que hace vida en Estados Unidos. Vamos a estar conversando sobre los últimos acontecimientos en relación a eso. Justamente escuchaba yo ayer a quienes van a ser también nuestros invitados el día de hoy, al grupo chileno, de descendencia chilena, Rebel Díaz, quienes decían que en Estados Unidos matan a un afroamericano cada 8 horas en ese país, y allí justamente piden defender derechos humanos cuando ellos los violan cada 8 horas. Y justo es que al final del programa vamos a estar acompañados de los chicos de Rebel Díaz, quienes vienen a Venezuela a una gira nacional. Maracay, Maracaibo y Caracas van a ser las 3 ciudades que van a visitar la agrupación Rebel Díaz junto con Ana Tijoux, y también van a estar varias agrupaciones como Nubin Lacain, Enciclopedia y otras agrupaciones venezolanas que van a estar, Intilimán, y también me dice el señor Samuel que va a estar presente en estos conciertos. El de Maracay y el de Maracaibo van a ser totalmente gratis, van a ser en espacios abiertos, y el de Caracas va a ser en el... Sí, claro, Rebel Díaz es un grupo, ya le dije, señora Antalya, me está regañando, Antalya Díaz. Y Victoria Torres también. Sí, ella también anda peleando conmigo. Pero aquí la gente de verdad es miércoles, por favor. Pero les decía que los dos conciertos de Maracaibo y Maracay, Maracay en el estado Aragua y Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela, van a ser gratuitos, van a ser en espacios abiertos. Y el de Caracas sí va a ser en un espacio cerrado, y las entradas están a la venta todavía en la taquilla del Teatro Teresa Carreño, porque va a ser en la Sala Ríos Reina de ese teatro. Tienen un costo de 200 bolívares las entradas para las personas que quieran ir a este concierto el día sábado. Hoy vamos a estar hablando de eso. Al final del programa vamos a tener a los compañeros vía telefónica de la agrupación Rebel Díaz. Nosotros nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916. Ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Pueden compartir con nosotros a través de ese teléfono, 0212, para quienes se encuentran en el interior del país. Y luego nos pueden escribir también a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, esa de Baciné, y también al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Ponemos a su disposición nuestra página web, www.laradiodelsur.com.be. Ahí pueden encontrar mucha información minuto a minuto que vamos a estar actualizando para ustedes. Son las 2:14 minutos, nos vamos a ir con música, justamente de quien va a estar presentando el día de mañana en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua. Esto es Anita Tijoux, Vengo, hip hop chileno. Vengo en busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo. Tú y yo, Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria, cuando vimos de la tierra lloramos contra la euforia. Y abrimos así nuestros brazos, tan encadilados, y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar. Respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, ven. Ven, buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar, ven. Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado, vengo. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en Ucrania. Están advirtiendo una nueva fase del conflicto justamente en ese país. El representante de la autoproclamada República Popular de Donetsk en el Grupo Internacional de Contacto, Denis Pushilin, advirtió que hay un nuevo umbral del conflicto en Donbass tras la violación de la tregua. La situación se encuentra en el límite, en cualquier momento puede pasar una fase activa, afirmaba Pushilin, en referencia a las tensiones en la línea de contención entre las milicias y tropas ucranianas, sobre todo en las últimas dos semanas. El ministro de Defensa de la República Popular de Donetsk comunicó el día de hoy sobre una intensidad en los ataques artilleros en las unidades de Kiev, mientras persisten además escaramuzas en zonas estratégicas como Donetsk. Como parte de estos ataques, han sido el aeropuerto y localidades como Gorlokav y Marinka, decisivas en una operación de ofensiva en el territorio controlado por las milicias. Pushilin dice además también que rechaza los enfoques pesimistas en torno al funcionamiento del grupo de contacto, pese a las reiteradas violaciones del régimen del alto al fuego. Considerado además justamente estas declaraciones del primer canal de televisión rusa, que en el terreno práctico, en los intercambios de los subgrupos de trabajo, se aprecian pasos y determinaciones que pudieran llevar al progreso. Y de allí nos vamos hasta Panamá. Presidente de ese país anuncia nuevo marco jurídico de exportaciones. ¿Será que este marco no va a tener corrupción? Eso hay que verlo. El presidente Juan Carlos Varela anunció el día de hoy justamente un nuevo marco jurídico para incentivar el desarrollo de las exportaciones en la industria manufacturera a partir de las ventajas logísticas que ofrece la nación ismeña. Varela, quien se encuentra justamente en Bruselas para participar en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, hizo presentación durante un recorrido por las instalaciones del puerto de Amberes. El mandatario dijo que con estas políticas industriales sustentadas Por el potencial que abre el tráfico marítimo en el canal de Panamá, el gobierno busca atraer a su país procesos de manufactura liviana como ensamblaje, terminación de productos y otros que añaden valor a la carga. Y demás, también acotaba que la visión de su administración de consolidar el componente logístico e industrial de Panamá al servicio del continente americano. Esto lo decía Juan Carlos Varela mientras los casos de corrupción siguen dando de qué hablar en Panamá. Y luego de allí nos vamos hasta Chile. Un sismo de 6 grados se registró al norte de ese país el día de hoy. 6 grados en la escala de Richter se sintieron este miércoles en la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, hora local de Chile, en las localidades de Arica y Parinacota, también en Taparacá, en Antofagasta y en Atacama, ubicadas al norte de Chile. El Centro Sismológico de la Universidad Nacional de Chile informó que el epicentro se localizó a 36 kilómetros del este de Calama, una población situada en la región de Antofagasta, con epicentro a 130.5 kilómetros de profundidad. Antofagasta, a unos 1.200 kilómetros al sur de Santiago, será uno de los escenarios de la Copa América 2015, que arranca este próximo jueves, es decir, mañana, en Chile. De acuerdo a la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, la ONEMI, no se reportaron daños a personas ni alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo de mediana intensidad. Y cerramos el dato noticioso en España. Pablo Iglesias dice que los salarios de miseria de ese país tienen rostro de mujer. Pablo Iglesias señaló que España está lejos de poder conseguir la igualdad. Asimismo manifestó que las políticas de austeridad, auspiciadas tanto por la Troika como los partidos de la vieja política en España, han contribuido a profundizar las diferencias entre hombres y mujeres. En España, la precariedad tiene rostro de mujer. En España, los salarios de miseria tienen rostro de mujer, decía el eurodiputado, quien además también sentenciaba el principal enemigo de la igualdad en Europa y en España no son solamente los machistas, sino también la destrucción de los derechos sociales y las conquistas de los trabajadores. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:22 minutos en el tren de la tarde, finalizamos el dato noticioso y nosotros vamos a ir a una pausa. Antes les recordamos nuestras vías de contacto nuevamente, 994-0916. Ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur, arroba el tren de tarde, esa de Eva sin E, y allí pueden escribirnos, compartir con nosotros y con gusto vamos a estar ahí leyendo sus comentarios y también nos gustaría que participaran y nos escribieran para todos los temas que tenemos hoy preparados para ustedes en el tren de la tarde. Nos vamos con música, señor Samuel. Esto es de Venezuela, desde Maracaibo. ¿Qué es lo que suena? Y Ronald Borjas. Caibo y Ronald Borjas dicen despedida. Pretendo dilemarte los días, no, no, ni mucho menos arruinarte la vida, solo que recordaba lo tanto que hemos sido. Tenerte aquí en mi vida fue tu mejor cumplido. De tus ojos la luz. Solo saben los sabios porque se unen las vidas. Pero este nuestro caso sabio lo sabría, solo lo incierto sabe, na, na, na, lo que hubiésemos sido, quizás otro fracaso, o lo mejor que se haya unido, te llevo aquí en mi sur. Lo hago más que ayer.

Entre el 12 de junio, cuando desaparecieron los tres jóvenes colonos en Cisjordania ocupada, hasta el 30 de ese mismo mes en el que se hallaron sus cuerpos, Israel llevó a cabo la Operación Guardián de mi hermano, con el fin explícito de destruir a Hamás, al que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sin ninguna evidencia, acusó del hecho. Israel parece que una vez más está sirviendo del brazo del imperialismo internacional. Raimundo Cacci, abogado y analista internacional. En un momento en que el Medio Oriente está sumido, gracias a una agenda imperial estadounidense, en un caos creador, entre comillas, como lo llamó la exsecretaria de Estado Rice, entonces Israel aprovecha esta oportunidad por una parte y aprovecha precisamente esta atención internacional centrada en el mundial para cometer sus atrocidades. No quiere que haya en la tierra un pueblo llamado Palestina o el pueblo palestino, por cuanto que ello significa reivindicar un derecho histórico, amén de un derecho consagrado en los tratados y la Carta misma de las Naciones Unidas. Netanyahu afirmó en ese entonces que el plan de respuesta constaba de tres fases: hallar a los culpables, destruir la infraestructura de Hamás e impedir el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, que se ha incrementado desde el hallazgo de los cuerpos de los jóvenes. El tipo de respuesta mantiene dividido desde entonces al gabinete de seguridad, con una facción que exige una respuesta militar más dura y otra que aboga por la mesura. Además, el ministro de Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, criticó con dureza la política de Netanyahu al afirmar que consideraba un error grave negociar con Hamás para tratar de evitar el lanzamiento de cohetes y así salvar la tregua alcanzada en 2012 con mediación de Egipto, que puso fin a la operación Pilar Defensivo. Junto a las acciones contra Hamás, el gabinete de seguridad también ha aceptado una propuesta del ministro de Defensa, Moshe Yalon, para construir nuevas colonias en la zona de Gush Etzion, pese a que la comunidad internacional las considera ilegales. Según cifras del ejército israelí, desde que los jóvenes desaparecieran, han sido lanzados desde Gaza más de 300 cohetes que han causado daños materiales, heridos y muertos. Al disparo, la aviación israelí ha replicado con bombardeos sobre la franja, en los que han muerto más de una decena de milicianos de Hamás y del grupo radical palestino Jihad Islámica. Nueva escalada de violencia. El conflicto en Oriente Próximo. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia, 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Como el aire que respiro, como el sol en los caminos, hace un día llegaste tú. Tan sencillo como luz en la mañana, como el sol en mi ventana, hace un día llegaste tú. Tan sencillo que no estaba precavido, que rondabas mi destino y que llenabas mi canción. Tan sencillo que no estaba precavido, convirtiendo un sinsentido todo el mundo sin tu voz. Quiero soñar contigo en mis madrugadas y despertar contigo todas mis mañanas. Quiero soñar contigo, llenarme sin excusas de tu amor. Tan sencillo que estoy loco por tu amor. Sencillo, tú llegaste a mi destino, como la risa de los niños, hace un día llegaste tú. Tan sencillo como luz en la mañana, como el sol en mi ventana, hace un día llegaste tú. Interrumpimos el tema a las 2:35 minutos en el Tren de la Tarde. Vamos a escuchar declaraciones justamente cambiando de vía de la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Escuchemos. Un desayuno criollo, un espacio y un método para compartir con los embajadores de la CELAC acreditados en nuestra República. Conversamos, bueno, los temas de interés de la región. En este momento, como el país bien sabe, se está llevando a cabo la cumbre CELAC Unión Europea. Y nosotros aquí vimos con satisfacción cómo la CELAC fue como un solo bloque, unido, soberano, independiente, encontrándose con un bloque, digamos, prácticamente en desuso imperial. Pero vemos incluso este diálogo con la Unión Europea, un diálogo que se ha enmarcado en el respeto y que a pesar de que muchos de los principios, como el principio de la igualdad soberana, el principio de no injerencia en los asuntos internos, no son reconocidos por la Unión Europea, pues nosotros vemos con relevancia e importancia que el diálogo que está llevando a cabo ahorita la CELAC y la Unión Europea en términos de igualdad y nosotros como un solo bloque unido representando América Latina y el Caribe es de gran importancia. Por otra parte, pues compartimos con nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños todos los asuntos de relevancia en Venezuela, que son también de importancia para informar a sus capitales, y en ese sentido pues revisamos una agenda bien amplia. Creo que estamos muy complacidos y así pues fue manifestado por los embajadores que asistieron a este desayuno, complacidos de este intercambio que hemos ya decidido entre todos acoger como un método de trabajo porque nos permite el intercambio de información prácticamente en tiempo real. Decíamos que mientras nuestros jefes de Estado, de gobierno y representantes, delegaciones, están sentados en este instante negociando con la Unión Europea en un mecanismo de diálogo político, nosotros estamos acá también en tiempo real acompañando a nuestros representantes en ese mecanismo con la Unión Europea. No puede decir por lo menos lo que ha sido esta cumbre que se realiza en Bruselas. El presidente Rafael Correa hace pocos momentos también en su intervención, bueno, decía que era importante que los Estados Unidos de Norteamérica derogaran, ¿no?, definitivamente ese decreto, o sea, alzó la voz del continente en este escenario. Sí, bueno, la CELAC no solamente, y reconocemos, agradecemos al presidente Correa, fuimos como un solo bloque en la declaración. La posición de la CELAC es el respaldo al gobierno y al pueblo venezolano en contra del injerencismo estadounidense, de ese sistema imperial que pretende hegemonizar las relaciones internacionales. También hemos dado nuestro apoyo a Argentina contra, digamos, la batalla que se da en este momento por el tema de las Malvinas, que es, digamos, todavía una presencia colonial en nuestro continente. Por ahí está Argentina de pie. E igualmente acompañamos a nuestra hermana querida República de Cuba. Cese al bloqueo y al embargo contra Cuba. Nosotros estamos acompañando el proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en términos de igualdad. Y hemos dicho, como lo señalamos en este encuentro que tuvimos con los embajadores, que la dignidad de América Latina y el Caribe ha estado representada por Cuba durante más de 5 décadas. Y nosotros saludamos y respaldamos a la hermana República de Cuba. Hemos ido como un solo bloque regional, independiente, soberano de cualquier tipo de vestigio o de pretensión imperial de querer mandar todavía sobre nuestros países. Eso ya no ocurre más. Ya la CELAC es otro espacio de referencia en el mundo y eso lo compartíamos también acá, que en cualquier parte del mundo que nosotros vamos, Medio Oriente, Asia, África, por todos lados, preguntan por la CELAC, porque es un punto de referencia en el continente, es un punto de referencia de cómo desde la diversidad, como estaba plasmado en la Carta de Jamaica, que este año cumple 200 años de vigencia, bueno, en la diversidad nosotros hoy estamos retomando la bandera de la unidad y estamos transitando ese camino de la solidaridad, de la hermandad, de la cooperación y de la complementariedad, unidos siempre. Escuchamos entonces palabras de... Bien, escuchábamos a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien justamente a la salida de una reunión de trabajo con los embajadores de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ofrecía declaraciones mientras se daba la cumbre en Bruselas. Ellos hacían mesas de trabajo para compartir información. A las 2:40 minutos estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Chile porque allí sigue la manifestación por parte de los estudiantes de esa nación en contra de la reforma educativa. Ya tenemos a Guillermo Holzman, cientista político y analista internacional en línea. Guillermo, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles desde Chile. Un placer tenerte acá en el Tren de la Tarde, Guillermo. Pues veíamos otra vez cómo vuelven los estudiantes chilenos, o continúan los estudiantes chilenos, porque no es que vuelven, continúan en protesta en contra de esta reforma educativa. ¿Qué es lo que genera tanta molestia en los estudiantes, Guillermo, de esta reforma que ha introducido Michelle Bachelet ante el Congreso? En primer lugar, los estudiantes están de acuerdo con que hay una reforma profunda del sistema educacional. Donde ellos no están de acuerdo es en el ritmo y en la forma en que se ha presentado al legislativo el orden de discusión. Los estudiantes piden gratuidad completa desde la enseñanza particular hasta la universitaria en términos de acceder sin costo alguno a una educación. En segundo lugar, están pidiendo una calidad en respecto a ella que se refleje en los contenidos y en la infraestructura que eso requiere o precisa, y a su vez también terminar con el lucro asociado a la educación privada que se da tanto a nivel terciario o universitario como también de enseñanza básica o enseñanza secundaria. Esos son los elementos centrales que hoy día están. Todavía no logra discutirse la gratuidad, no logra, digamos, discutirse claramente cómo se va a controlar el lucro completamente, a pesar de que hay un avance en el legislativo el año pasado. Sin embargo, la protesta que hoy día tienen los estudiantes apoyando al Colegio de Profesores, al gremio que reúne a todos los profesores del país, o gran parte de ellos por lo menos, quienes están en desacuerdo con el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Congreso, donde se establece como requisito para poder nivelar la renta de los profesores la aprobación de pruebas que determinen la competencia o el nivel en el cual se encuentran, y conforme ello, definir un sueldo o un salario. Los profesores se niegan a ese tipo de situaciones y hoy día están exigiendo con marchas en las calles que ese proyecto sea retirado para poder plantear un nuevo esquema de negociación, a lo cual hasta el día de hoy por lo menos el Ejecutivo se ha negado. Guillermo, ¿por qué el tema de la gratuidad no se termina de discutir ante el Congreso? ¿Qué alega el gobierno chileno frente a este que es el primer planteamiento que han hecho los estudiantes desde el gobierno de Sebastián Piñera? Ellos han planteado una educación pública y gratuita, y aunque se introduce este proyecto de reforma ante el Congreso, pues sigue sin discutirse el tema de la gratuidad de la educación en Chile. La gratuidad, la verdad es que sí se ha discutido en el Congreso, pero no se le ha dado la forma que los estudiantes quieren, puesto que primero para entrar a la gratuidad hay que entrar a redefinir lo que es la propiedad y la forma en que el Estado financia la educación, ya sea a través de una ayuda o un subsidio que tiene que ver con la asistencia de alumnos, o simplemente a través de la estructura que el propio Estado tiene y donde también tenemos escuelas municipales que funcionan con un esquema distinto. En Chile hay una línea de educación que es estatal, que es la minoritaria, otra que está a nivel municipal, donde se divide aquella de tipo estatal con aquella subvencionada, donde hay privados participando, y otra que es completamente privada. Son esos tres esquemas que primero deben definirse cómo se van a terminar o de qué forma esto van a asegurar igualmente o van a participar en términos de poder dar la gratuidad. El tema de la gratuidad es un tema que además genera una discusión no solamente en el plano educacional, sino que también en el plano ideológico, toda vez que significa colocar un freno evidente a lo que es el desarrollo del mercado en el área de la educación. Ahora, Guillermo, el tema del diálogo, ¿se está dando diálogo entre el gobierno chileno y los sectores de los estudiantes y los profesores que rechazan esta reforma educativa? ¿Ha sentado alguna mesa a discutir realmente cuáles son las necesidades de ambos sectores y los planteamientos que ambos hacen? Pues el gobierno de Michelle Bachelet pareciera también verse asignado por grandes protestas de estudiantes y represión de carabineros. ¿Ha habido acercamiento al diálogo? Sí, ha habido en los últimos 6 meses, han habido varias mesas de diálogo que se han instalado con los estudiantes, con los profesores, pero que sin embargo no han llegado a resultados que sean aceptables para ambos. En esa perspectiva, en consecuencia, los intentos de negociación o han estado sometidos a una agenda demasiado rígida o demasiado definida o acotada, o simplemente no están en los intereses de los estudiantes o del gobierno en términos de lo que se está dispuesto a negociar. Por lo tanto, las posibilidades de negociación han fracasado, y eso es lo que ha terminado generando, incluso incentivando, las protestas en las calles, uniéndose hoy en día profesores y estudiantes. El gobierno mantiene un discurso en términos de apertura a la negociación, pero a su vez profesores y estudiantes rechazan ese ofrecimiento por decir que es insuficiente y no responde a los intereses objetivos que ellos tienen. Lo que ha ido pasando finalmente en las calles ha significado un accionar de la Carabineros, que es la policía uniformada de acá de Chile, donde la aplicación de las medidas de neutralización a las movilizaciones sociales finalmente han terminado en una represión y en acusaciones en términos del no respeto a derechos humanos de los protestantes, cosa que ha llevado incluso a que el gobierno tenga que intervenir y pedir investigaciones a la policía y pedir también responsabilidad respecto a ello cuando, como ha sucedido últimamente, hay un alumno herido que estuvo en peligro de muerte a raíz justamente del uso o el mal uso de un vehículo lanzaaguas que le impactó directamente en el cuerpo. Ya para finalizar, Guillermo, ¿qué análisis podemos hacer de la situación actual del gobierno de Michelle Bachelet? Veíamos además el ministro de la Secretaría de la Presidencia también renunciando hace poco porque lo vinculaban con algunos hechos no muy claros que fue antes del gobierno de Bachelet, y él decía, bueno, para no ensuciar el gobierno yo me voy, estudiantes que protestan, pues situación compleja de pronto que se ha presentado. ¿Cómo se ve el gobierno? ¿Qué análisis puedes hacer tú? A ver, el gobierno está en un momento de debilidad. Las encuestas le están otorgando más del 60% de rechazo por parte de la opinión pública, por lo tanto tienen una aceptación que es menor al 30%. Eso es un tanto inédito en Chile, si bien es cierto, no implica una situación de crisis. Claramente los elementos que la acompañan sí son más preocupantes en términos de que se instala una incertidumbre no solamente en los actores políticos, particularmente empresarios, sino que también en la propia sociedad, en la propia ciudadanía, se genera un ambiente de desconfianza y de falta de credibilidad hacia los partidos políticos, hacia el Congreso, hacia el sistema político en general, lo cual hace muy difícil el poder construir espacios de convergencia, de diálogo o negociaciones entre los propios actores políticos. Hay un proceso de fragmentación que es evidente en la oposición, en la centro-derecha chilena, donde la situación es bastante compleja desde el punto de vista de cómo se asume el poder o la manera en que se expresa. También eso termina afectando la propia coalición gobernante, a la nueva mayoría, que reúne partidos que van desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, donde también tienen problemas para poder llegar a acuerdos y manejar la agenda legislativa, y eso los complica a pesar de tener mayoría en el propio Congreso. En esa perspectiva, sobre eso, están los elementos, los factores que inciden a que se produzca esta situación. La primera situación tiene que ver con el hecho de corrupción, ya sea por la vía del uso de información privilegiada, por la vía de poder obtener financiamiento para campañas electorales fuera de la ley, y que eso finalmente es un delito tributario, no está legislado adecuadamente. Luego vienen los temas éticos respecto a lo que es la política, en términos de poder pensar que se puede ser parlamentario, por ejemplo, presidir una comisión de minería y a su vez ser asesor de una principal empresa minera del país. Hay un tema de vacíos políticos en términos de que no hay nada que regule el proceso de construcción de una campaña política alrededor de un candidato, y eso genera sin lugar a dudas un espacio de corrupción, un espacio de cuestionamiento ético y finalmente un espacio de incredulidad respecto al quehacer de la política y particularmente a la validez o legitimidad de la propia democracia. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y por podernos permitir analizar la situación en Chile. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Guillermo Holzmann, ciencista político y analista internacional. Conversábamos con él sobre la situación actual en Chile. El gobierno de Michelle Bachelet se ve además sumergido en una serie de conflictos. Él mismo nos decía una situación complicada a nivel de encuestas también para el gobierno de Michelle Bachelet. 2:49 minutos, nos vamos con Anita Tijoux. Ana Tijoux, quien va a estar jueves, viernes y sábado en Venezuela, Maracaibo y Caracas estarán de concierto junto a la agrupación Rebel Díaz. Esto es Choc. Al regreso, más del 3 de la tarde. Llévanos tus monólogos, tus discursos sin coloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, no.

Para el comandante Hugo Chávez, esto representó el inicio de la construcción de la patria. Mientras más avance el proyecto socialista en Venezuela, entonces podremos comenzar a decir, tenemos patria y tendremos patria perenne, patria perpetua, patria para nuestros jóvenes, patria para nuestros hijos, patria para nuestros nietos, porque para ellos es la patria que está apenas naciendo. Junio Combatiente, cápsulas de nuestra historia. Vamos por más música, compartiendo debates, noticias venezolanas, regionales e intercontinentales. Gustos y placeres de nuestra región diversa, confiando en la construcción humanista, respetuosa hacia nuevas formas de practicar la libertad y la justicia. Haciendo del ocio un placentero tiempo personal. Todo esto y mucho más en Surtámbula, tu revista nocturna. Martes y jueves desde las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. A esta hora de la tarde vamos a escuchar palabras del defensor del pueblo que realiza visita a la maternidad Concepción Palacios. De atención a madre más importante del área metropolitana de Caracas. Hemos estado en esta actividad apoyados de manera incondicional por el ministro de Salud, Henry Ventura, y su equipo, puesto que debo decir que previo a esta actividad del día de hoy, la Defensoría del Pueblo ha estado en dos sesiones, en dos importantes mesas técnicas con el personal que está en este centro de salud en el mes de abril, en la segunda quincena del mes de abril. Y el día de hoy, digamos, esta primera ronda de trabajo culmina con recomendaciones que esta Defensoría del Pueblo le hace al Ministerio de la Salud, particularmente resaltando o valorando, por ejemplo, el buen funcionamiento de muchísimos, vamos a decir, quirófanos, entre otras cosas, la atención a las madres, la vigilancia muy particular y que se está cumpliendo a cabalidad, por ejemplo, de la lactancia materna, la separación que hemos observado entre las madres adolescentes y las madres adultas. Es un muy positivo porque se clasifica ese tipo de atención que es muy particular y específica. Igualmente hemos observado que se está cumpliendo a cabalidad el registro de los niños o niñas que nacen en el momento, es el derecho humano a la identidad, entre otras importantísimos logros. Igualmente nosotros hacemos recomendaciones y exhortos que de manera escrita se lo enviamos directamente al ministro de la Salud, como lo hicimos en el Hospital JM de Los Ríos. Podemos decir que gran parte de aquellas recomendaciones están en marcha para su cabal cumplimiento, y en este momento puedo decir que acá nosotros queremos hacer un énfasis en los exhortos en el avance de la remodelación y las infraestructuras de este importante centro. Particularmente creemos que debe potenciarse el área de quirófanos. Creemos importante que debe potenciarse igualmente la atención, como se ha venido realizando, desclasificada a las madres, a sus niños, desde el momento en que entran hasta que salgan, pero particularmente en el abastecimiento o en el acompañamiento de los insumos médicos que ellos necesitan mientras estén en el lugar. Observamos que aquí hay logros muy positivos, pero obviamente la mesa técnica que ahora va a surgir a partir de esta inspección es una mesa ya de carácter conjunta, donde participará el propio ministro de Salud y su equipo con la Defensoría del Pueblo de manera ya privada, pues arrojará en lo que hemos nosotros inspeccionado y lo que estamos recomendando, resultados que obviamente elevaremos y se harán públicos para todos ustedes. ¿Esto se está aplicando en otros centros de salud? Por supuesto, porque forma parte de un plan global de la Defensoría del Pueblo. Ustedes observaron que estuvimos en el JM de Los Ríos de manera permanente hasta que se logró importantes avances, particularmente en el abastecimiento, ¿verdad? En el Hospital de los Magallanes de Catia nosotros creemos importante la recuperación inauguración de ese centro. Allí se hizo una actividad conjunta con el ministro de la Salud, particularmente él de forma presencial, y la Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas y el equipo nuestro. Nosotros tenemos una delegada de salud para la, que atiende este tema a nivel nacional, y obviamente lo vamos a seguir realizando. Yo le he dicho al ciudadano ministro que esta Defensoría tiene particular interés, por ejemplo, en los enfermos crónicos, en la atención específica a personas que sufren, por ejemplo, de VIH, que sufren de cardiopatía, porque pensamos que el Estado venezolano a este sector vulnerable debe atenderlo de manera prioritaria. Bien, muchísimas gracias. Declaración. 3 de la tarde, nosotros estamos escuchando palabras en directo de él, defensor del pueblo de Venezuela. Nosotros ahora vamos a continuar y tenemos en esta oportunidad un contacto en directo también vía telefónica con Rodbexa Poleo, quien está hoy haciendo el aporte del Día de Salario a la Revolución, y también para que nos comente un poco de ese trabajo del Plan de Gobernabilidad Legislativa Joven Mujer, quien además ha sido postulada por las bases populares, para que nos comente un poco acerca de este trabajo ampliamente con las VCH y también con los CLP de promoción de los valores culturales en San Agustín. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodbexa, a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, estamos aquí en el Banco Bicentenario, en la sede que está en la Avenida Lecuna, dando nuestro aporte voluntario a los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque como pueblo organizado creemos en la autogestión y creemos en el autosustento. Por lo tanto, estamos aquí con la alegría que nos caracteriza, pues apoyando y aportando a la construcción de nuestro partido. Pues, como sabrán, estoy de precandidata al Circuito 3, ¿sí?, a la Asamblea Nacional, Juventud Comprometida, la Generación de Oro, la Generación de Chávez, con actitud de Chávez, con mucha ética, con mucho moral, con mucho trabajo, aportando y proponiendo la formación y la organización desde los consejos comunales, desde las bases, comuna o nada, aportando, impulsando y guiando al pueblo para que se concientice, para que cree los valores patrios por los que luchaba el comandante Chávez, el plan de la patria que seguimos de la mano del compañero Maduro, también promoviendo el seguimiento, el control, la auditoría de las leyes propuestas, de las actividades propuestas, para que cumplan con los objetivos por los cuales fueron planteados, para que vayan en el marco de la nueva ética revolucionaria, impulsando proyectos culturales y educativos que vayan de la mano, que se vinculen para la transformación del pensamiento y del ser humano, del nuevo hombre. Creo que la revolución bolivariana le apuesta a su juventud y cree en su juventud como creyó Chávez, porque cree en la continuación de este proceso y lo estamos demostrando. Cree en las mujeres, que somos dadoras de vida, creen los hombres luchadores, y creo que como jóvenes estamos bien comprometidos, rodilla en tierra, defendiendo este proceso y haciendo el llamado a que el 28 de junio hombres y mujeres que crean en la construcción de la patria, en la transformación de la patria, salgan y voten y den con compromiso y con lealtad, y vean que el fruto de su trabajo sí se puede lograr, pero siempre y cuando tenga el compromiso, la ética, la moral. Las personas ahorita lo necesitan, las personas ahorita lo están buscando, las personas ahorita son muy receptivas porque creen que el cambio sí se puede lograr, la revolución dentro de la revolución, las 3 R's de las que hablaba el comandante Chávez, sí podemos lograr y sí podemos transformar desde las bases. Háblame, antes de finalizar, en este contacto que estamos realizando en el día de hoy con Rodbexa Poleo, quien está, bueno, ahora en este momento siendo, además, una de las precandidatas. Te quería comentar, porque sabemos de tu trabajo musical y conocemos también la cercanía que has tenido con la parroquia. Ahora, ¿cuáles son esos proyectos? ¿Cuál es el plan? ¿Y cuáles son las conversaciones que tienes precisamente con la gente que se está reuniendo contigo a propósito del trabajo de las bases populares, sobre todo con las mujeres y los jóvenes? Bueno, como se lo dije, impulsar proyectos, aparte de lo educativo y lo cultural que acabo de mencionar, aparte de la formación y la organización desde los consejos comunales, también están proyectos socioproductivos que permitan a las comunidades organizadas de nuestro Circuito 3 y, por qué no, de toda Caracas, de toda Venezuela, que nazca desde el Circuito 3, poderse organizar, poderse autosustentar y poderse autogestionar. Pero todo parte de la formación. Lo principal es mandar obedeciendo como nos lo indicaba el comandante Chávez, y lo principal que quieren las personas con nosotros, los diputados que vamos a ir con el favor de Dios a la Asamblea Nacional, es que legislemos con el pueblo para la Asamblea y la Asamblea para el pueblo, es que el pueblo sea escuchado en la Asamblea Nacional, es que las inquietudes y las necesidades del pueblo sean escuchadas en la Asamblea Nacional a través de la organización de sus diputados, que vayan cónsonos con lo que quiere el pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Era Rodbexa Poleo quien en el día de hoy se comunica con nosotros, además para dar a conocer todo el trabajo que viene realizando en este circuito, obviamente también promoviendo los valores y además dando a conocer un poco de esa nueva cara de los jóvenes quienes están participando en el circuito 3 para elegir a un candidato. Nosotros por ahora finalizamos este avance. Muchísimas gracias, Rodbexa. Bueno, nosotros ahora sí continuamos la segunda hora con el señor Alejandro Silva y el Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, El Orza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3, La Radio del Sur, San Fernando de Apure, 95.9, Santa Bárbara de Barinas, 97.3, Valencia, 101.5, Vargas, 98.7, Ospino, Estado Portuguesa, 88.9, La Radio del Sur, Trujillo, 90.1, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3, La Radio del Sur, todas en frecuencia modulada, a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Tres, siete minutos, continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y estamos listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Estados Unidos. Allí se está pidiendo que pare la brutalidad policial en contra de la comunidad afroamericana. Esto en relación, pues, a las diferentes agresiones que ha sufrido esta comunidad frente a la policía. Hay quienes dicen que cada 8 horas algún miembro de la comunidad afroamericana y muere a manos de un policía por hechos de violencia brutales en contra de esta comunidad. Tenemos ya en línea a Gloria Larriba, quien es activista también contra la violencia racial. Gloria, bienvenida al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Gracias por la invitación. Gloria, hemos visto además hace poco una noticia más grave, otra más que se suma a las grandes movimientos de brutalidad en contra de la comunidad afroamericana. Esta joven que hace poco fue golpeada y maltratada por un policía blanco, quien veíamos en las noticias que ya renunció supuestamente a su cargo de policía, y se suma a este hecho de brutalidad, pero grandísima, que se está cometiendo en Estados Unidos contra esta comunidad. ¿Cómo está la situación? Yo leí en estos días un artículo justo, y antes de darte la palabra, que decía que cada 8 horas estaban asesinando a un afroamericano en Estados Unidos. Sí, y ya son más de 400 personas que han sido asesinados en este año, solo este año. Y esas son cifras de la gente que busca en el internet, en los periódicos, los asesinatos, porque el gobierno no está obligado de ninguna parte a reportar cuando la policía mata a alguien. Y es se ve que es necesario hacerlo obligatorio. Sin embargo, la gran mayoría de personas matadas son negras, y también 60 personas de esa cifra de 400 han sido latinos. Pero lo que estamos viendo no es otro incidente, sino una epidemia de ataques de racismo violento, de ataques a la comunidad negra a través de los Estados Unidos. Puede ser o en Nueva York, Ohio, Texas, Alabama, Georgia, California, no importa en cuál parte, está en todos los Estados Unidos por la policía, y en muchos casos, como vimos en McKinney, Texas, con la complicidad de gente racista que tan llenos de odio inician estos ataques. Eso es lo que pasó en el pueblo de McKinney, Texas, en una ciudad cerca de Dallas, donde muchachas y muchachos, no solo negros, sino árabe, blanco, mexicano, estaban jugando en un verano, un día de verano, en una piscina invitada por la gente allí, cuando una mujer racista empezó un pleito con dos muchachas, la pegó en la cara, llamó a la policía, y ahora ven ustedes que ha pasado por todo el mundo lo que pasó la policía. Un policía brutalmente atacando a la muchacha de 14 años, este hombre grandote, violándola, pisándola con sus rodillas, y es por eso que fue obligado a renunciar, no porque se arrepintió, sino por la presión social. Gloria, adicionalmente a esto veíamos que hay manifestaciones en diferentes ciudades, los habitantes de Texas principalmente al sur salieron a demandar respeto y trato justo por parte de la policía. ¿Cómo se dio el día de hoy esta manifestación? Pues era muy muy inspirador ver a más de 1,000 personas que se unieron el lunes en la tarde en McKinney, y vino gente de muchas partes. La gran mayoría fueron gente negra, pero también gente blanca, especialmente jóvenes que son amigos, que están hartos también de ver a sus amigos atacados. Y esa presencia de tanta gente es por la conciencia que está despertando en muchas partes del país como resultado de la rebelión en Ferguson y también en Baltimore. Fue Ferguson el punto clave en donde se vio por esos meses de resistencia en Ferguson, exigiendo justicia por ese joven de Michael Brown, que la gente del país está escuchando más, entendiendo más, preguntándose más de por qué está pasando todo eso, y cada incidente está llenando a la comunidad negra, latina y gente injusta, enojados de esto y diciendo esto tiene que parar. Sin embargo, todavía no hemos visto una situación de justicia en ninguna parte. En Los Ángeles, ese hombre que tenía enfermedad mental es el Ford que fue matado por la policía, aunque la policía ayer dijo que hubo comportamiento de la policía, dicen que no van a procesar a ese policía. No estamos viendo justicia todavía. Entonces la protesta es muy necesaria y hay que decir, hay que parar con estos ataques. Gloria, ¿cuál es el llamado que se le hace desde Estados Unidos, desde la comunidad afroamericana, al mundo entero frente a hechos como estos que se están viendo de brutalidad hacia la comunidad afroamericana? Pues no solo basta de la violencia y basta de la brutalidad policial, basta de que la policía piense que cada persona es negra, es criminal, sino también que hay necesidad, gran necesidad de trabajos para la juventud. Vemos más del 50% de jóvenes y también la mitad de la población masculina en Nueva York negra. 50% de los hombres negros en Nueva York no tienen empleo. Es una crisis grande en la ciudad, las comunidades negras, en donde no ven oportunidad, esperanza de un futuro. Y mientras tanto, la policía viéndolos como criminal. Y es algo que, como dije, es una epidemia y se necesita de la unidad de todos para parar esto. Y vamos a ver un verano, yo creo vamos a ver un verano muy caliente en la calle. Y estamos en total solidaridad con los pueblos en lucha de este país. Y tenemos que estar en la calle con cualquier víctima y comunidad que es blanco de la policía. Bueno, Gloria, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos. Gracias. Gracias a ustedes. Gloria Larriba, activista contra la violencia racial, conversaba con nosotros sobre la protesta que se dio el día de hoy en Estados Unidos, en Texas, en contra de la brutalidad hacia la comunidad afroamericana que se ha venido dando de forma creciente los últimos meses en Estados Unidos. Vamos a la pausa musical, a identificar, no, a la pausa musical. Esto es Juan Luis Guerra, como tú, no hay ninguna. Al regreso, más del Tren de la Tarde. He cruzado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel. Caminé por Manhattan y llegué al Empire State. Oh, no hay como tú, no hay en esta vida. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay que me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú. Para mi travesía, oh, no. Al buscar otro amor igual que tú. No lo hallé en Barcelona. Como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay que me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Y continentes, le digo yo que sí. Risa las nubes del cielo, besa las olas del alba, irme con la madrugada, ama sin pedirme nada, que tú me gustas. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay que me comprendan. Como tú me comprendes. Como tú no hay que me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Ahí escuchábamos Juan Luis Guerra y como tú no hay ninguna. Nosotros vamos a ir directamente a nuestras estaciones, que siempre tenemos aquí las acostumbradas secciones del Tren de la Tarde. Hoy es miércoles de Maravillas del Mundo Animal y hoy nos dice Chenier Marchand, nos va a hablar, nos va a contar cómo es el pez luna real. Más allá del ruido de nuestras ciudades se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Hola, el mundo animal no deja de sorprendernos y es que recientemente se descubrió que el pez luna real es el primer pez 100% de sangre caliente, una categoría que hasta ahora estaba reservada a los mamíferos y a las aves. Según los expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, este animal habita en las profundidades de los océanos. La temperatura del cuerpo de este pez poco conocido, del tamaño de una rueda de auto y de llamativos colores, está a unos 5 grados centígrados por encima de la del agua en la que vive, lo que le permite nadar más rápido y ver mejor. La mayoría de los peces son poiquilotermos, lo que quiere decir que en vez de mantener una temperatura interna estable como los mamíferos, permanecen más o menos a la misma temperatura que la del ambiente en el que se encuentran. Hay algunas excepciones a esta regla, ya que, por ejemplo, el atún, algunos tipos de tiburones y el pez espada no son considerados de pura sangre fría, porque mantienen calientes algunas partes de su cuerpo, como los músculos, los ojos o el cerebro, lo que se conoce como endotermia regional. En cualquier caso, todos tienen el corazón frío, y los expertos señalan que el pez luna es el primero que se comprueba mantiene todos sus órganos a una temperatura estable. Los responsables de esta investigación explican que por lo general, los peces que viven en aguas profundas y frías suelen ser lentos y perezosos. En cambio, el pez luna mueve sus aletas pectorales como si fuera un pájaro, lo que le permite nadar rápidamente y así perseguir mejor a sus presas. Interesante, ¿no? Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. 3:21 minutos, ahí escuchábamos a Chenier Marchand con las maravillas del mundo animal, el pez luna real. Ahora, Marilena Chirinos nos cuenta el refraneando del día de hoy que dice, el último mono es el que se ahoga. Refraneando. El último mono es el que se ahoga. Manifestación o deseo de no quedar de último. Los monos, cuando van a atravesar un río, se agarran uno detrás del otro por el rabo. Asidos a un árbol, se mecen hasta cobrar el impulso de aquellos que juzgan necesario para alcanzar la otra banda. Naturalmente, que al empezar a alar los otros que han caído en el agua, en razón a la distancia y al tiempo, el último es el que está siempre expuesto a ahogarse. Refraneando. Marayira Chirinos en el refraneando del día de hoy en el Tren de la Tarde. Ahí conversaba con nosotros justamente y nos contaba cómo era este refraneando. Nosotros les vamos a ir comentando que justamente vamos a colocarles los temas que van a ustedes escuchar probablemente en el concierto que va a haber durante jueves, viernes y sábado en diferentes ciudades del país en Venezuela en relación a lo que es el concierto del Ministerio de la Cultura, donde estos dos artistas chilenos, tanto Anita Tijoux como los compañeros de Rebel Díaz, van a estar presentes en Maracay, Maracaibo y Caracas. Nos vamos a la pausa a identificar. Nos vamos a identificar la Radio del Sur con música. Esto es Anita Tijoux y Shadia Mansur. Somos Sur. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. No queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza que me mía. Levantarlos para decir llevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar.

Somos la Radio del Sur. El Orsa, 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Es 34 minutos. Lo que escuchaban ahí de fondo es la agrupación Rebeldías. Ellos iban a estar con nosotros acá, bueno, no acá por teléfono, iban a estar con nosotros el día de hoy, pero por situaciones de vuelo, porque tienen que irse, perdón, de vuelo, no, de viaje, porque tienen que irse a Maracay esta noche para hacer las pruebas de sonido para el concierto de mañana. Entonces no van a poder estar ahorita con nosotros. Prometemos a ver, intentar tenerlos al finalizar la semana antes de que se devuelvan a sus países de origen. Nosotros pues vamos a seguir con ustedes acá en el Tren de la Tarde, pero quería comentarles yo una información, y es que justamente más de 100 escritores van a optar por el premio de cuento García Márquez. Son 130 escritores entre colombianos y otras de otras naciones que van a optar a este premio al concurso hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, en el cual se condecora a los más destacados cultores del género literario en Iberoamérica. Esto según, pues, informaron los organizadores de este premio. El concurso está dirigido a contribuir y a consolidar el género en la industria editorial en el idioma español, y a la vez también se encamina a honrar la memoria del colombiano más universal y uno de los escritores más leídos del mundo. Asimismo, también se quiere dar un impulso a la creación de centenares de cuentistas, mientras se propone motivar la lectura y escritura entre los hispanoamericanos. Interesante esta propuesta, y justamente además la Radio del Sur ha estado siempre presente en el tema de los cuentos, porque pues a través de Cuenta que te cuento, un programa que lleva nuestra compañera Victoria Torres, y Cuento a gotas también, que son cuentos que duran muy corto tiempo, que durante la programación de la Radio del Sur usted puede escuchar, pues nosotros contribuimos también a este género literario. Y vamos a escuchar un tema musical. Tenemos por ahí algo de Kany García, señor Samuel, con Jorge Celedón. Había por ahí algo de ella para escucharlo ahorita, pero antes yo quería invitarlos mañana, jueves 11 de junio, a las 6 de la tarde se estrena El Mundo en 30 Minutos, Venezuela, la lucha por la vivienda digna. Capítulo, la ley de arrendamiento. Esto es como parte de un seriado que va a abordar el tema de la habitación, el tema habitacional en el país. Pero también mañana recuerden sintonizar a las 11 de la mañana, hora electoral, con María Gabriela Rodríguez, un programa que estamos llevando a ustedes para mostrar las incidencias de lo que es la campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela hasta el próximo 28 de junio, cuando se realicen las primarias de este partido. Esto es Kany García y Jorge Celedón, Que me quieras. Al regreso, más del Tren de la Tarde. La casa huele a flores cada vez que llegas. Qué bueno que no lees todas mis ideas. Tú y yo ya nos casamos como 20 veces. Tuvimos 7 hijos y siguió mi mente creando mil historias para ti, tejiendo tantos sueños para mí. Yo quiero darte la gloria, cantarte un beso cada vez que llegas. Yo me contengo para que no veas que sueño con que me quieras. Yo quiero darte la gloria, cantarte un beso cada vez que llegas. Yo me contengo para que no veas que sueño con que me quieras. Seguro esto no acaba ni en un hasta luego. Seguro no me miras como yo te veo. Pero si algo es muy mío y me pertenece, es esta tonta idea que tengo en mi mente, creando mil historias para ti, tejiendo tantos sueños para mí. Yo quiero darte la gloria, tratarte un beso cada vez que llega. Y me contengo para que no veas que sueño con que me quieras. Y me contengo para que no vea que sueño con que me quiera. Yo quiero darte la gloria, plantarte un beso cada vez que llegas. Y me contengo para que no vea que sueño con que me quiera. Kany García y Jorge Celedón, Que me quieras. Ese tema es bien sabroso para la tarde de este miércoles 10 de junio. Les comentaba yo temprano, y era la entrevista que íbamos a tener, que no pudimos lograr con los compañeros de Rebeldías, porque bueno, se encuentran ya haciendo preparativos para salir de viaje, porque tienen que estar en la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, para su concierto el día de mañana. Que el día de hoy fue la rueda de prensa donde se dio a conocer esta actividad y se dio los detalles por parte del ministro de la Cultura, Reinaldo Iturriza, en Venezuela, y además también por parte de los cantantes principales de estos conciertos, Anita Tijoux y la agrupación chilena también Rebeldías. Ellos son hijos de descendientes chilenos que además tuvieron que salir exiliados de su país por ser perseguidos en la dictadura de Augusto Pinochet. Ellas van a estar desde el día de mañana jueves 11 hasta el 13 de junio en Aragua, Zulia y Distrito Capital. En Aragua es el día de mañana jueves, justamente la presentación de ellos va a ser. El pueblo venezolano puede disfrutar de las presentaciones de Tijoux y Rebeldías. Van a estar el día jueves 11 en el Complejo Cultural Ferial San Jacinto de la ciudad de Maracay, en el estado Aragua. Allí van a estar a las 5 de la tarde. El viernes 12 en la ruta Relámpago del Casco Histórico de Maracaibo a las 8 de la noche. Quienes nos escuchan en la ciudad de Maracaibo a través de la 107.7 FM están invitados. Viernes 12, 8 de la noche, la ruta del Relámpago del Casco Histórico de Maracaibo. Esto es lo que era el antiguo Paseo Ciencias, donde hoy se encuentra el Monumento a la Virgen de Chiquinquirá. Y el cierre de esta gira se efectuará el sábado 13 de abril, perdón, 13 de abril, imagínense yo, el sábado 13 de junio en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. Allí, en el Teatro Teresa Carreño, en la capital venezolana, están a la venta ya las entradas en 200 bolívares en las taquillas de ese recinto cultural, pero las de Maracay y el concierto de Maracaibo es totalmente gratis. Son en espacios abiertos, usted puede ir a Maracay, al Complejo Cultural Ferial San Jacinto de Maracay, y en Maracaibo a la ruta del Relámpago del Casco Histórico de Maracaibo, donde era el antiguo Paseo Ciencias. Así que ustedes pueden ir allí, participar de esto, y además ellos van a estar acompañados de Nubin Lacay y Enciclopedia, que van a estar acompañándolos en esta gira de conciertos, justamente que están allí en esta gira que ha planteado. El ministro Reinaldo Iturriza planteaba algo interesante esta mañana cuando daba la rueda de prensa y decía que este es como el inicio de una serie de conciertos que se están planteando por parte del gobierno bolivariano de Venezuela. Él decía que se está haciendo negociaciones y que es una sorpresa que viene por ahí con Lila Downs, también para que venga a hacer concierto en Venezuela, que vuelve la colombiana Marta Gómez, quien ya estuvo el año pasado también en Venezuela, acompañada de José Alejandro Delgado en una gira también que hizo por Venezuela, y que así se están haciendo con diferentes artistas que rescatan la cultura y fortalecen adicionalmente el proceso que se viene dando en nuestra América de cambio, de revolución, y que ese era el hecho en el que estaba trabajando el gobierno bolivariano de Venezuela a través del Ministerio de la Cultura, para fortalecer los lazos culturales y la identidad de toda la región en América Latina hacia el sur de la América. Justamente esta agrupación Rebeldías y esta cantante que es Anita Tijoux, pues vienen a mostrar eso, a fortalecer ese elemento que se viene dando en Venezuela, que es el fortalecimiento de nuestras raíces y también el empoderamiento del pueblo, porque son ellos quienes le cantan a las luchas de los pueblos, y adicionalmente que le cantan a las luchas de los pueblos, vienen a pelear en contra de lo que ha querido ser una colonización brutal en contra de los pueblos del sur de la América. Rebeldías, quienes viven hoy en día en el sur del Bronx, en Nueva York, son hijos de chilenos exiliados luego de la dictadura de Augusto Pinochet, y Anita Tijoux, quien también vivió en Europa un tiempo, hoy en día regresa a Chile, pero también sus padres tuvieron que salir de esa nación tras ser perseguidos por la dictadura de Pinochet. Así que están todos invitados, ya saben. Mañana, Complejo Cultural Ferial San Jacinto de Maracay a partir de las 5 de la tarde. Viernes 12, Ruta de Relámpago del Casco Histórico de Maracaibo, el antiguo Paseo Ciencia, 8 de la noche. Y el sábado 13, en la Sala Ríos Reina a las 7 de la noche. Entradas a la venta en las taquillas por 200 bolívares. 3:44 minutos, tenemos que despedir ya el tren de la tarde. Por el día de hoy estuvimos trabajando para ustedes Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desire Santos